Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. A ver si me sale esto, ¿cómo era? Diría después el amigo Ulises Rodríguez. No son cartas. Es el papel recién salido de la imprenta Manchitas. La imprenta que desde hace un tiempo imprime la revista La Pulseada, que tenemos aquí en la mano. Recién salidita la revista de octubre, que trae en su tapa a Cajade, que dice: la revista sigue presente. Hace 10 años nos dejó físicamente el militante de la infancia y la adolescencia que fundó esta revista y una obra que lleva 31 años restituyendo derechos robados. En este número buscamos al padre Carlos Cajade en la voz de los pibes. Esta es la revista La Pulseada del mes de octubre. Estaremos en este programa, que es el programa de la revista, desarrollando algo y desandando parte de esta revista del mes de octubre. ¿Cómo estás, Carlos Gassman? ¿Qué tal, Martín? Solito estamos. Por ahora solos. Por ahora solos. No ha llegado el director de... No ha llegado el director. De este espacio. Damián viene retrasado. Damián llegará un poco más tarde. Tony también llegará un poco más tarde. Así que estamos comenzando este nuevo programa aquí, con Carlos Gassman, que llegará en un ratito también a acercarnos sus consejos. Y bueno, más tarde se sumarán algunos amigos para seguir, como cada martes, presentándoles a ustedes este programa que hacemos desde marzo del año 2011. Comenzamos con algo de música, entonces, ¿te parece? ¿Cómo no? Mientras lo esperamos y lo buscamos a Javier Sade, decíamos... Y hablando de este recital, de este encuentro del próximo 22 de octubre, en los últimos programas venimos comenzando y cerrando con música. La música que va a estar sonando ese día allí en el Teatro de 58. En este caso, vamos a comenzar ahora con lo nuevo de Super Nadie, esta banda que ya tiene 14 años desandando el rock vernáculo de la ciudad de La Plata, una banda que ya tiene 3 discos grabados y que, como decía, está presentando el 22 de octubre allí sobre el escenario del Teatro Ópera su nueva producción discográfica, Absurdo. De este disco escuchamos ahora sí un adelanto de lo nuevo de Super Nadie. Que te mienta nunca más. Estoy

formada por los mismos cinco tipitos, un día de principios del año 2001, será parte, como decíamos, del encuentro que recordará, en donde estaremos recordando a Carlos Cajade allí en el Teatro Ópera, en este recital, donde además de Supernadie estará tocando BGH y Alta Banda, y estará cerrando este encuentro, como decíamos, el próximo 22 de octubre allí en el Teatro de Ópera de nuestra ciudad. Estará cerrando la gente de Se Viene la Maroma, un grupo del barrio de Villa Elvira, que bueno, anduvo por aquí alguna vez presentando su primer disco, este disco que ya han vuelto a reeditar y que seguramente estará también ahí presente el próximo 22 de octubre. Decíamos que nos íbamos a comunicar con nuestro director, el director de la Pulseada, para bueno, encontrarnos con la revista del mes de octubre que acabamos de recibir y que Carlos Gassman ya estaba yendo para adelante y para atrás, buscando, empezando a leer y a encontrarse con las notas. Para saber de qué se trata entonces la revista de octubre, recibimos ahora sí a nuestro director Javier Sade. ¿Cómo dice que le va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien, acá estamos con la revista en mano, sintiendo primeramente ese rico olor de recién salida de la imprenta. Sí. Y bueno, empezando, como decía, a encontrarnos con las notas que tiene la revista, que está, bueno, casi íntegramente dedicada a Carlos Cajade, Javi. Sí, o por lo menos en una porción importante de la revista. La verdad que sí, es un número especial, y como ustedes lo habrán visto, escuchaba cuando arrancaba el programa el sonido de la revista. Algo así hacía Ulises, ¿no? El viejo truco Ulises Ulises Rodríguez. sí, ahí está. La verdad que está bueno tenerla ahí, la revista bien fresquita. Salió hace poquito, la fue a buscar nuestro fletero amigo, el Pitu, que tiene nombre de director de cine, Fernando Ayala. Él fue, como todos los meses, es el que nos está dando la mano para ir a buscar la revista Avellaneda a la imprenta Manchita, la imprenta de Pelota de Trapo, y ya la tenemos acá, y la tienen ustedes ahí en el estudio. La verdad, una tapa muy linda, que hay que agradecer el trabajo que hay detrás, también las ideas, porque teníamos que ver, ¿no? ¿Qué tapa le poníamos a todo esto, ¿no? Claro. Tantas veces hablamos de Cajade, había que buscarle un costado original, también tratar de decir algo, ¿no? Claro. ¿Qué nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Qué queríamos decir 10 años después del fallecimiento de Carlos Cajade? Y creo que la tapa lo define bien, ¿no? Un pibe con un aerosol en su mano izquierda mirando una pared, y en la pared un graffiti con la imagen, un stencil con la imagen de Carlos Cajade, sonriente y mirando para arriba, ¿no? Mirando para adelante, mirando para el futuro, y con esa sonrisa y con ese optimismo de siempre, mirando a donde dice La Pulseada en la revista y mirando también a donde dice Recital Homenaje, el 22, Los Pibes en el Ópera. Creo que ese día, el recital, el 22, en el Teatro Ópera, creo que ahí va a estar el sentido de lo que quisimos decir en esta revista, ¿no? Que el legado de Cajade son los pibes, y que si, como decimos en esta etapa, Cajade sigue presente, bueno, sigue presente en la voz de los chicos, ¿no? Y en esta revista de octubre, entonces, como dice desde la tapa, en este número buscamos al padre Carlos Cajade en la voz de los pibes, y ahí están los pibes hablando y recordando al cura. Sí, exactamente. Lo que hicimos es charlar con algunos de los chicos que estuvieron atravesados por la obra de Cajade, los pibes que, muchos de ellos que participan o han participado en algún momento, o siguen participando de los espacios de comunicación, incluso, que han estado en la revista más de una vez, participando de barullo, bueno, chicos y chicas, que casi por azar lo fuimos eligiendo a los adolescentes, a los jóvenes, para charlar un poco sobre la vida en general. Hicimos las entrevistas con Pepi, con Penélope Bastida, recorriendo ahí Barrio Aeropuerto, recorriendo también el hogar del padre Cajade, y charlando con Marcos, charlando con Agustina, con Agustín, con Daniel, con Daniel y Rocío, y con Rocío. Y con ellos fuimos hablando un poco, a todos les hicimos las mismas preguntas, una charla con más o menos los mismos ejes. Y bueno, sobre el futuro, sobre la escuela, sobre los miedos, sobre el amor. También los interpelamos sobre qué es ser joven. Quisimos saber, quisimos que hablen, alcanzarles un micrófono y escuchar qué pasa por la cabeza de pibes jóvenes hoy por hoy en nuestra ciudad, y pibes jóvenes que de alguna u otra forma estuvieron atravesados por Carlos Cajade, o porque viven en el hogar de Cajade desde muy chiquititos, como el caso de Daniel, de Dani Saciaín, uh-huh. o porque su barrio estuvo atravesado por la lucha que dio hasta su muerte Carlos Cajade, el barrio Aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pibes que pasaron por la casita de los bebés, incluso como Rocío, que también pasaron por la casita de los niños y que ahora están en Casa Joven, en un barrio en donde todos saben de Carlos Cajade y en donde te metes en una casa y hay una foto o está la tapa histórica de la revista, aquel número tan doloroso que hicimos en el 2005. Bueno, un poco de eso tratamos de plasmar en la revista, y también preguntarles, por ejemplo, sobre cómo interpretan ellos algunos lemas de Carlos Cajade que nosotros repetimos a veces desde hace mucho tiempo, pero bueno, quisimos ver qué pasa por la cabeza de esos pibes cuando le hablamos de que este país no es un país pobre, sino que es un país mal repartido, como él decía, o qué entienden ellos cuando hablamos de país con infancia, o qué entienden ellos cuando decimos que ningún pibe nace chorro. Bueno, tratamos de sacarles palabras a los pibes, ¿no? Uh-huh. Ahí está entonces la palabra de Agustín, de Marcos, de Agustina, de Daniel y de Rocío, que son quienes toman la palabra y llevan adelante lo que vendría a ser la nota central de la revista de octubre. Muchos de ellos pasaron por aquí, por la Pulseada Radio, hablando justamente también de estos temas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Rocío ha estado, Agustín ha estado, Marcos ha estado, Dani ha estado, creo que todos. Sí, creo que sí. Han estado en algún momento. Uh-huh. Y bueno, creo que resultó interesante encontrarle ese costado para hablar de Carlos Cajade, ¿no? Porque podríamos hablar de cómo está la obra hoy y meternos en hablar de los emprendimientos de la obra, podríamos habernos metido en ese debate de qué dificultades están pasando la obra, de qué críticas se le pueden hacer, de cómo están las casitas, de cómo está el hogar, de cómo están los emprendimientos productivos un poco golpeados, algunos que no están funcionando, otros que están tratando de resurgir. Podríamos meternos en hablar de eso, pero ya hemos hablado en otras oportunidades. Podríamos habernos puesto a recordar momentos de Cajade, pero lo hemos hecho varias veces, si bien lo sabe Carlos Gamman, que está sentado por ahí con vos. Pero nos pareció interesante esto, ¿no? Que el legado de Cajade tiene que ser. Yo creo que él estaría contento de ver esta revista, ¿no? Con los chicos hablando. Con los chicos hablando y con el recital, ¿no? Me parece que también eso lo pondría muy contento. Sí, ese. Vos ahí nombrabas las bandas que van a estar. Y va a estar el barrio La Loma, va a estar el Villa Elvira, va a estar Barrio Aeropuerto, va a estar Villa Garibaldi. Van a haber pibes, por ejemplo, integrando BGH. No solamente son chicos que se criaban en el hogar, como el Tincho, como Mariano, como Néstor, como Samuel, sino que también hay otros pibes golpeados por la vida, ¿no? Golpeados por este sistema. Está Leito, que todavía la está peleando, que todavía está tratando de salir a muchas dificultades, chocándose con un montón de piedras en el camino. Un pibe que tuvo que pasar la calle, que tuvo que pasar por también situaciones de no tener un techo. Está el Chuli integrando BGH, como que el grupo se ha podido conformar por esos pibes, ¿no? Esos pibes que están siendo castigados y que con el rap y con las rimas y dan su mensaje. El Chuli institucionalizado desde mucho tiempo, toda su adolescencia, gran parte de su infancia pasando por institutos del Estado, por situaciones también de la vida, la está peleando y con el hip hop y con el rap, la verdad que encontró un arma enorme, ¿no? Él está ahí arriba del escenario y es un rapero ha estado también en la publicidad de radio, uh-huh. Es un rapero de la puta madre, Chuli, ¿no? Sí, claro. Ahí estará conformando VGH. Importante esto último que decías, que recordaba, lo había subrayado, digo, esto de encontrar en la música una puerta para salir de algunas cuestiones, ¿no? Este, sí. Lo decía el cantante de Se viene la maroma, también aquí en la revista está plasmada esta idea que nos decía Jonathan, el cantante de Se viene la maroma, que él nos decía que a los pibes, bueno, les aconsejaba que se metan en la música, decía él, ¿no? Que, sí. Que los puede sacar de un montón de cosas y abre muchas puertas la música. Bueno, BGH es como bueno, es un ejemplo de eso, ¿no? Sí, tal cual. Dice, a los pibes les aconsejo que se metan en la música, que los puede sacar de un montón de cosas y le abre la puerta de cosas nuevas. Uh-huh. Eso lo dice el Johnny, uh-huh. Se viene la maroma, y Marcos, que está entrevistado en la otra nota y que esperemos que esté formando parte de Alta Banda, el grupo de música de Casa Joven. Él está ahí yendo y viniendo de los ensayos, esperemos que pueda estar, que pueda subirse al escenario a hacer por lo menos alguno de los temas que él hace, porque él escribe letras, él también, ¿no? No la tiene fácil en la vida, y él tiene en su pieza pegada en la pared más de 70 letras de rap que él escribe. Él ahí se expresa y habla de su barrio, y habla de la calle, habla de su familia, y habla de lo que le pasa por la cabeza, ¿no? Y él también, con ese personaje que se armó, dice que ese personaje Flo, que fue el fanático de un rapero que se llama Ningo Flow, uh-huh. Que lo conocen bastante los pibes, que es un reggaetonero de Puerto Rico, y él dice que con la letra le pasa eso, que es su mundo. Dice, es una manera de despejar todo esto que estoy contando, me meto en mi mundo y me olvido de todo, empiezo a escribir. Es algo que el rap te ayuda a expresarte mucho, más allá de que es un estilo de música, lo tomo como un relax para mi cabeza. Decir las palabras que por ahí no las digo con la gente y las digo con la letra, es algo por ahí fantasioso, dirán algunos, pero bueno, es la manera que me sale expresarme a mí. Esto lo dice Marcos en la página 9 de la revista. Y hablando de Alta Banda, este grupo de allí de Casa Joven, que será parte del recital del próximo 22 de octubre, ¿te parece que escuchemos un poquito, apenas, por lo menos, algo? ¿Nos metemos un poco dentro del ensayo de Alta Banda? Dale. A ver, escuchemos un poco qué es lo que están preparando Alta Banda para el próximo, para presentar el jueves 22 de octubre sobre el escenario del Teatro Ópera. Javi, ¿estás por ahí? Ahí estamos escuchando, bueno, el ensayo de Alta Banda, ¿no? Este grupo conformado allí en el taller que coordina Marcelo Serena en Casa Joven, sí. y que va a ser parte del próximo encuentro ahí en el Teatro Ópera. Sí, ahí están los pibes también, ¿no? Que fueron atravesados por Carlos Cajade, la que canta Rocío, uh-huh. Está en la entrevista que presentamos en la revista. En el teclado está Dani, otro Dani, no el que entrevistamos, sino que es el hermano Rocío. Dani que agarra el teclado y la verdad que se concentra, se mete ahí adentro y parece como parte del mismo de ese instrumento, ¿no? Que ya está en el taller de música en Casa Joven desde hace mucho tiempo. Y en el bajo, por ejemplo, está Abraham que aprendió a tocar el bajo este año y que está ahí ensayando y formando parte de la banda, y él también, ¿no? Ha integrado barullo mucho tiempo y pocos lo saben, pero hay una etapa también muy recordada entre los que hacemos la revista y en los lectores. Hay una etapa de La Pulseada, que también hablábamos de Carlitos Cajade, en esa etapa en la cual Carlos Gamman recopiló las músicas que abrazaba el cura Cajade. Esa tapa, ese dibujo hecho por un pibe, ese dibujo de la tapa donde está Cajade con una guitarra, lo hizo Abraham cuando era bastante más chico, ¿no? Ahora ya es un pibe que acaba de terminar la secundaria y que está tratando de encontrar un laburo. Y bueno, ahora con el bajo, siempre formando parte de esta obra, ¿no? Así que bueno, ahí estará entonces Alta Banda. Estábamos escuchando parte de lo que están ensayando para presentar, decíamos, ahí en el escenario del Teatro Ópera. No dijimos todavía, Javi, que la entrada para este recital, homenaje a Carlos Cajade, es un juguete o un bono de 50 pesos, un bono solidario de 50 pesos, todo esto a beneficio de la obra ahí de Cajade. Tal cual, vamos a ir juntando los juguetes para las fiestas, seguramente. Claro. Porque, ojo, ya estamos, ¿eh? Ya estamos, se viene. Termina el 2015. Así que bueno, ahí está un poco la presentación. Vamos a seguir charlando sobre este encuentro, sobre esta misa de los pibes el próximo martes. Seguramente nos van a estar visitando los chicos de Se Viene la Maroma. Y bueno, intentaremos que BGH esté aquí presente también para, bueno, seguir contando y anticipando lo que va a estar sucediendo el próximo jueves 22 de octubre desde las 8:30 de la noche allí en el Teatro Ópera, en 58 entre 10 y 11. Allí estará entonces BGH, Alta Banda, Super Nadie, Se Viene la Maroma, rock, cumbia y hip hop, nacido en los barrios de la ciudad de La Plata, más allá de las diagonales y más allá de las luces de las avenidas. Nacen estas bandas que también hacen rock y que también se expresan, aunque algunos intenten ignorarlos y les moleste un poco ciertas cuestiones. Pero ahí estará entonces Super Nadie, estará Se Viene la Maroma, Alta Banda y BGH, recordando a Carlos Cajade, que a 10 años sigue presente en la voz de los chicos. Javi, sí, habrá que entender eso, ¿no? Todo lo que hacen música vale la pena tener un buen escenario, ¿no? Claro que sí. Buenas luces, un buen sonido, incluso los chicos que están en los barrios, que no son menos que nadie, que por ahí no te compran una Heineken a 200 millones de pesos y que por ahí se cortan una botella para tomar un vino. Y el rock también se hizo así, ¿o no, Luna? Sí, claro que sí. No siempre fue todo ordenadito, ¿no? Como a algunos les gustaría. Es cierto. Ahí estaremos con todo el barrio, el cura de los barrios, decimos en esta revista, y bueno, la música de los barrios, La Loma, de Villa Elvira, de Villa Garibaldi, y también de Barrio Aeropuerto. Estará todo el barrio ahí el 22 de octubre. Esperemos que también esté toda la gente que quiera acompañarnos, que traiga un juguete, que traiga 50 pesos para el bono contribución y que se acerque y que para compartir esto, ¿no? Y recordar a Carlos Cajade a 10 años de su partida física. Él sigue estando acá en la voz de los pibes, y por eso ese recital que le llamamos la misa de los pibes, ¿no? Así es. ¿Querés repasarnos rapidito las otras notas que trae la revista, que son muchas, ¿eh? Hay mucho contenido en la revista de octubre. Por ejemplo, si nos vamos a la página 16-17, allí nos encontramos una nota de Paula Bonomi que habla sobre la violencia económica en las parejas disueltas. Bueno, una nota que habla sobre lo que sucede después del divorcio con los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos una vez que las parejas se divorcian? Sí, también tenemos en la página 22 un informe, la verdad, un laburo importante, porque son temas que no podemos dejar de hablar. Hubo dos casos gravísimos de gatillo fácil que se suman a tantos otros que venimos denunciando. Una víctima es Martín, no la puede contar, Martín Yalet, que murió dentro de un patrullero, extrañamente en un disparo adentro del patrullero cuando él estaba esposado, y los efectivos de la policía bonaerense dicen que se suicidó. Vaya a saber uno cómo hizo. Hay una buena nota de Sechi en página 12 en esos días que hablaba del suicidio de Houdini. Sí. La verdad que suena muy extraño cómo se pudo quitar las esposas y dispararse un arma que no había sido identificada por el cacheo policial. Sí, sí. Pero sí. Bueno, y el otro caso, el de Rafael Cobo, que por suerte sí la puede contar y la cuenta acá en La Pulseada, habló con nuestros compañeros, con Pablo Spinelli, un informe que también trabajó Josefina López Mackenzie y Sole Bampa, para hablar de estos dos casos de gatillo fácil, los últimos acá en La Plata, ¿no? Uh-huh. Una nota que trae las fotos de Gabriel Hernández y Luis Ferrari, así que bueno, trata estos dos casos que bueno, de alguna manera venimos tratando también aquí en La Pulseada de Radio, con algunas notas que intentan, bueno, abordar esta violencia institucional desde diferentes aspectos, ¿no? Las últimas charlas que hemos tenido aquí en el programa hablan un poco de esa violencia institucional rodeada también de otras múltiples violencias, y bueno, esa violencia es la que se llevó la vida de Juan Martín Jalet y que hirió a Rafael Cobo, ¿no? Que habla un poco de esa policía local que, bueno, tuvo en La Plata este primer caso grave de violencia y que hay que analizarlo de diferentes formas, porque muchos hablaron en principio de la escasa formación de la policía local, pero hablamos de casos bien diferentes, ¿no? Porque el del caso de Juan Martín Jalet están involucrados policías que tuvieron otro tipo de formación, y en el caso de Rafael Cobo, como decíamos, bueno, está implicada la policía local que con escasa formación sale a la calle con una pistola en la cintura. Pero bueno, más allá de la formación, me parece que hay otros aspectos que hay que intentar analizar para tratar de entender qué es lo que está sucediendo alrededor de estos casos. Sí. Bueno, sí, como vos decías, hay de todo. Hablamos de los refugiados también, del drama migratorio, sí, con una abogada, una conocida de La Plata, víctima de la dictadura, también que había trabajó en Abuela de Plaza de Mayo. Ella vive en Alemania y nos cuenta en primera persona sobre lo que ella ve con el drama de los refugiados. Y también reproducimos la columna de Tony Fenoy en La Pulseada Radio, que habla sobre el tema. Reflejamos la charla que tuvieron ustedes con Marco Teruggi, su libro sobre las comunas bolivarianas. Hay una nota, nos metimos en Formosa para hablar de una maestra rural en una comunidad wichí. Hay una nota también sobre un músico, sobre Sebastián Ibarra, que hizo nuestro compañero Nacho Babino, el tráfico de tentaciones de siempre, con una película también recomendada por el señor Carlos Gassman, la cual voy a ver en cualquier momento. Se llama En la Casa, y cuando la veíamos antes de que salga publicada, ya nos dio ganas de verla. Y por último, la sección La Foto, en donde vemos un pedacito de la construcción de la Biblioteca Popular El Hormiguero de Arana, del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Ahí están los viejos amigos del colectivo Garabatos, todavía trabajando en ese barrio y armando una biblioteca hermosa, con un techo vivo, una construcción con materiales naturales, ecológicos, y tenemos una foto ahí en la sección La Foto para ver cómo se construye colectivamente esa biblioteca. Ahí está, el contenido entonces de la revista La Pulseada del mes de octubre. Javi, acá te manda saludos Mari, ¿eh? ¿Hace cuánto que no la veo, Mari? Y siempre pregunta por vos. ¿Ah, sí? Sí, entre otras cosas, que pregunta Mari. Sí, después cuando iba me peleaba, pero... pero Mari es así. Sí, Mari es así. Así que te manda saludos. Bueno, yo también le mando un beso grande. Me acuerdo las veces que llegábamos tarde, sí, ya teníamos que estar al aire, hacía como 2 horas que estábamos retrasados, y sin embargo había que compartir un mate con Mari porque se enojaba, ¿no? Y sí, se sigue enojando. Sí. Pero bueno, la queremos así. Javi, muchas gracias. Bueno, la revista queda ahí para Mari, para que la venda. Sí, Mari, ya se la dimos. A quien primero le entregamos la revista es a Mari. Bien, la gente que vive por el barrio Hipódromo, 117 y 40, ahí a buscar la revista La Pulseada. Javi, de nuevo, muchas gracias. Dale. Un abrazo. Lo sigo escuchando. Dale. Chao, Carlito. Chao, chao. Ahí estaba Javier Sade, director de la revista La Pulseada, acercándonos al contenido de la revista del mes de octubre. Nos vamos escuchando algo de Se Viene la Maroma, Rama. Cambiamos un poco la pauta musical en este caso. Vamos a escuchar entonces, para continuar acercándonos al recital del próximo 22 de octubre, allí en el Teatro Ópera, estaremos todos recordando a Carlos Cajade. Una de las bandas que será parte de ese encuentro es la gente de Se Viene

Ambos riesgos son, por suerte, eludidos en la película a la que queremos referirnos. Se titula Siempre Alice y es una coproducción franco-norteamericana de 2014 de 101 minutos de duración, dirigida por Richard Glatzer y Wajda Smoreland. Ambos fueron también autores del guión, que se basa en una exitosa novela publicada en 2007 por la neuróloga Lisa Genova. La historia se centra en Alice Hoblan, una prestigiosa profesora de lingüística de la Universidad de Columbia, que está felizmente casada con John, médico y también académico. Tienen tres hijos, Ana, abogada y ya casada, el estudiante de medicina Tom y la rebelde de la familia, Lydia, que se ha radicado en Los Ángeles con la pretensión de dedicarse a la actuación. La acción comienza con una cena íntima familiar con la que la protagonista celebra su cumpleaños número 50. A continuación, vemos que Alice sufre una pequeña laguna durante una de sus clases. Paradójicamente, la lingüista, que ha dedicado su vida a las palabras, siente por momentos que no puede encontrar las adecuadas. Un día sale a correr y de pronto se siente perdida en medio de su propia ciudad. Alarmada por lo que le está sucediendo, Alice consulta a especialistas médicos que finalmente le confirman un diagnóstico devastador. Sufre un raro caso del mal de Alzheimer que justamente por prematuro, se le ha declarado apenas a los 50 años, hace presagiar un avance más veloz de lo que es habitual. Lo que presenciamos a partir de allí es el intento cotidiano de esta mujer por seguir siendo Alice la mayor cantidad del tiempo posible, aunque sepa que se trata de una batalla perdida de antemano, y también del impacto que este tipo de patologías tiene en el entorno familiar de la enferma, aunque el guión irá desentendiéndose paulatinamente de este aspecto para concentrarse casi exclusivamente en el proceso vivido por la protagonista. Como se ve, ni el tema es original, ni el planteo está exento de lugares comunes. Pero hay algo, sobre todo, que vuelve muy recomendable la visión de esta película, y es la descomunal actuación de Julianne Moore en el papel de Alice. Nada le falta ni nada le sobra a su notable interpretación. Todo lo que al personaje le va sucediendo, desde el terror ante la certeza de lo que se viene, hasta las pequeñas alegrías que la llevan pese a todo a aferrarse a la vida, está dicho con una perfecta economía de gestos y movimientos. Ayuda a una puesta en escena que apuesta por la sobriedad y descarta toda truculencia, que opta por el tacto y la delicadeza, por la mesura y la falta de estridencias. El núcleo de la película es la suma de esas pequeñas situaciones cotidianas en las que Moore, apenas con un gesto o una mirada, consigue reflejar el implacable y progresivo deterioro de su personaje mientras trata de no darle el brazo a torcer con la enfermedad. Tan excepcional es el trabajo de Julianne Moore que obtuvo el Oscar a la Mejor Actriz, el Globo de Oro, el Premio de la Academia Británica y otros 19 galardones a la Mejor Actuación Protagónica. Valga resaltar que Moore es una de las cuatro personas que han ganado premios por actuación en los tres festivales más importantes, Cannes, Berlín y Venecia. Los otros tres son Sean Penn, Jack Lemmon y Juliette Binoche. Pero hasta este año, Moore era la única de ese selecto grupo que no tenía todavía un Oscar. Ahora ya cuenta también con él y es más que merecido. Del resto del elenco se destacan Alec Baldwin en un rol desacostumbrado para él, que encarna al esposo de Alice, y Kristen Stewart como la hija menor del matrimonio. Dentro de una puesta en escena preponderantemente realista, se destaca el uso de un recurso simple pero efectivo. En varias secuencias, los realizadores juegan con la profundidad de campo para desenfocar el fondo y mostrar así el extravío de Alice respecto del entorno. Ese desenfoque transmite lo que está pasando en la cabeza de la protagonista. Un último dato adicional que tiene sentido mencionar. Los directores y guionistas Glatzer y Westmoreland eran pareja en la vida real y tienen un hijo. A Glatzer le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica y murió un día antes del estreno del film en la Argentina. Conmueve pensar que en su último trabajo juntos, ambos directores estaban hablando entonces de un proceso que en cierto sentido estaban viviendo en carne propia. En definitiva, Siempre Alice es un producto que no deja de tener ciertos aspectos convencionales, pero vale no obstante la pena, sobre todo para apreciar la portentosa labor interpretativa de esa gran actriz que es Julianne Moore.